Pues ahora sí que en pleno Super Bowl nos enteramos. Quieren subir el precio de la tortilla. Y no solamente lo quieren subir, sino lo quieren subir de una manera exorbitante. El precio de la tortilla, el kilo, cuesta 13 pesos. Lo quieren subir a 16 pesos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para entender este fenómeno, habría que revisar estos asuntos económicos. Para medir uno de los indicadores económicos, pues, que se usan a nivel internacional, es lo que se le llama el precio o el fenómeno del Big Mac, sí, de las hamburguesas, las Big Mac. Bueno, según la economía, se mide en ese tono. En X país, el salario corresponde a tantas Big Mac, en X país, tantas personas pueden comprarse una Big Mac, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si utilizáramos ese parámetro, ese mismo parámetro lo podemos usar con la tortilla. El precio de la tortilla, decía, 13 pesos. El salario mínimo, 70 pesos. ¿Cuántos kilos de tortilla te puedes comprar con 70 pesos? Bueno, pues divide 70 entre 13 y ese es el resultado. Estamos hablando de la tortilla. Ojo. Estamos hablando de el producto más consumido en este país. No solamente la tortilla, sino todas sus variantes. Pero estamos hablando del maíz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que está sucediendo es que el maíz mexicano, se está dejando a la deriva. Ahora sí que, como diría Andrea Legarreta, utilizando pues las famosas frases de esta secretaria de Economía, pues el producto nacional más nacional está siendo utilizado con precios internacionales. Por lo tanto, son prácticamente no competitivos. Las tres partes tienen razón. Las tres partes tienen razón. El señor que produce maíz, le han estado comprando el maíz, los gobiernos le han comprado el maíz muy barato. Y por eso ha habido la necesidad de manifestarse, de señalar, de etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que lo hemos reportado mil veces. Ya por fin, entre comillas, aumentan el precio del maíz. Entonces, al aumentar el precio del maíz, viene la segunda parte de la historia. La de los tortilleros, tortilleros, taqueros y todas estas industrias que dependen del precio de maíz. Hasta hace poco, una persona que se dedicaba precisamente a vender tortillas, tortillas un poquito así más elaboradas de lo normal, me comentaba y me decía, ya no es negocio, no podemos con este negocio. Imagínate que en México no sea negocio, y ese es el tema, ese es el titular que debería de aparecer, cuando en México no es negocio vender tortillas. Lo que más se vende en este país ya no es negocio. Así que la segunda parte de la historia, los tortilleros, pues tienen razón. Pero desde luego, el que tiene más razón es el usuario. Todos nosotros, los que comemos tortilla diario, porque todos los días comemos tortillas, medio kilo, un kilo, tres tortillas, cinco tortillas, 18 tortillas. Imagínate lo que esto representa para nosotros. La fondita de aquí al lado, que te cobra 65 pesos y que te regala las tortillas, pues ahora va a costar más. El señor de la esquina que vende tacos a 13, 14, 15 pesos, pues ahora te van a costar más. Y tu salario no corresponde precisamente a ese aumento. Acuérdate que el salario a duras penas, si es que te lo aumentaron, andará rondando entre el 4 y el 5%. Subirle 3 pesos o 2 pesos a la tortilla implica, desde luego, más del 10% de aumento. Así de fácil. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque aparentemente a nadie le importan las tres partes del producto. Ni el señor que produce, ni el señor que vende, ni el señor que come. Para colmo de males, en este país, supuestamente, hay un recorte presupuestal. Y para colmo de males, el anuncio se va a dar así. Este anuncio que haga Petróleos Mexicanos podrá ser acompañado de un posible ajuste preventivo al gasto público del gobierno federal, más que por una necesidad de ajuste en este 2016, pues que tenemos las coberturas petroleras, pero sí ya de manera preventiva en preparación para el escenario del año 2017, en el que pudieran preservarse los precios bajos del petróleo todavía. Recorte presupuestal. Ah, no. Ojo. Es recorte presupuestal, no recorte a sus sueldos. Es recorte presupuestal y sobre todo los programas sociales. Este mismo señor fue el que dijo que no nos iba a afectar el aumento del precio del dólar. Este mismo señor son los mismos que nos dicen que cuando hay un aumento en el precio del dólar, ¿no? Aumenta el dólar, el producto interno sale beneficiado. Pues no sale beneficiado, fíjate. Si no sale beneficiado la tortilla, entonces sí me afecta el precio del dólar. Porque yo no puedo, productor de maíz, competir con los precios internacionales porque obviamente necesito más dinero. ¿Dónde está que voy a aumentar la producción interna al aumentar el precio del dólar? Andrea Legarreta, eres una estúpida, te equivocaste, no es ese el tema. Segundo tema, para que yo pueda tener un mercado de tortilla, insisto, estoy hablando de tortillas, no son pizzas, no son pizzas, no es lenguado, no son angulas, son tortillas que comemos todos los días. Para que yo pueda hacer eso, necesitaría ganar más. Para que yo pueda comer el mismo kilo de tortilla que me he estado comiendo en los últimos meses, a 13 pesos, ahora voy a tener que trabajar más para poder comprar el mismo kilo de tortilla. Así se mide la economía. Entonces, díganme, ¿dónde está la buena noticia del precio del dólar? ¿Dónde está la buena noticia de que baja el precio del petróleo? ¿Dónde está la buena noticia de los recortes presupuestales? ¿Dónde está la noticia de que nuestra economía va a la alza? ¿Dónde está la noticia de que vivimos en un país estable? ¿Dónde está la noticia? Señores, oficialmente estamos en crisis. Quiero que lo entiendan. Vivimos una crisis económica. Esto se llama crisis económica. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?